Murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Què tal, com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí, Carlos Quecana des de la producció, Marc Auxí, el control tècnic, i Patrícia Palomino, qui us parla. I si encara esteu amb astenia primaveral o amb atacs d'al·lèrgia, no us preocupeu, perquè nosaltres avui portem una recepta per treure-us de sobre, sobretot les males puces, i ballar una estona amb nosaltres. I és que el programa d'aquesta setmana l'hem preparat bastant mogudet, perquè necessitem deixar anar una mica d'adrenalina. Com a mínim així comencem, perquè la primera cançó que us portem és un grup nord-americà d'allò que s'anomena música de garatge. Són els Black Lips, que ja tenen a punt el que serà el seu sisè àlbum, Arabia Mountain. Comencem amb Modern Art. Abans que surti publicat el seu àlbum número 15, They Might Be Giants, ha avançat 4 cançons en forma d'EP perquè els seus seguidors puguin anar fent un tastet del que tenen preparat. I és que des que es van formar el 1982 han anat recollint fans. Can't Keep Johnny Down és una de les seves noves cançons. Continuem amb Architecture in Helsinki, la banda australiana que ja fa més d'una dècada que està facturant una música, diguem-ne, inclassificable, però també colorista i plena de referències musicals de tota mena. Fins ara han presentat la seva combinació de pop i electrònica en quatre discos força diferents entre ells. L'últim es titula Moment Bends i conté temes com aquest que us portem ara, titulat Desert Island. Que moltes vegades ens deixem enlluernar per la novetat i per allò que etiquetem com a nova promesa. Això és una mica com quan els homes amb 40 o 50 anys perden el nord per una noia de 20 anys. Doncs bé, per això avui ens estem aturant a grups que ja porten un llarg recorregut en el món de la música. Un altre exemple són els californians Cake, que han editat recentment el seu sisè disc titulat Showroom of Compassion. Aquí teniu Long Time. It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a sunny day. It's been a long time since you wore your pillbox hat. It's been a long time since we drove your Pontiac. It's been a long time. Para l'orella i escolta el murmuri. I don't care what people say, I'm gonna have some fun tonight. The clock is ticking, thumbs are ticking, gonna have some fun tonight. El duo format per Souvenir fa més de 10 anys que està en el món de la música, un temps que ha aprofitat per anar-se reformulant a si mateix i dedicant part dels seus esforços a anar construint un so cada vegada més sofisticat. Van començar amb uns discos clarament centrats en el pop clàssic per després endinsar-nos en una etapa electrònica, a la qual pertany el seu sisè disc Travelogs, que us presentem avui parlant amb Jaime Cristóbal i Patricia de la Fuente. Què tal, com estàs? Hola, què tal? Pues muy bien, gracias. Bueno, comencemos, pero antes de hablar de música, hablemos de viajes, porque ha resultado como muy sugerente pues el concepto en el cual os habéis inspirado, ¿no?, para crear este disco. Sí, realmente el concepto vino después de las canciones, ¿no? Curiosamente no es un disco pensado en viajes. Lo que pasa que sí que luego, pensando en el título y cuando lo elegimos, nos dimos cuenta de que sí que podía encajar, que cada canción, digamos, como suele ser en nuestro caso, te lleva como a una década distinta. Son canciones igual que apuntan pues unas más a los 80, otras incluso te pueden llevar, me parece a mí, más a los 50. Y también como atmósferas distintas, y eso también podría ser evocador, ¿no? Mezclarlo un poco con el concepto que tenía Barton Holmes, que es al que le hemos robado el nombre del título del disco, Travelogues, que era un poco eso, intentar llevar a la gente que no podía viajar, que no tenía medios económicos en su momento, intentar llevarles a esos sitios donde él había estado, ese turismo que empezó a hacer. Les llevaba a través de fotografías y luego unos diálogos y contándoles un poquito lo que él había visto. Además, lo interesante de esas fotografías es que las coloreaba, intentaba recrear, tomaba notas, intentaba recrear luego los colores que había visto. Y de alguna manera la música es un poco eso. Nosotros lo que intentamos hacer es las cosas que nos gustan de la vida y del mundo, pues plasmarlo en una canción e intentar un poco que eso le llegue a la gente, ¿no? Pues diferentes cosas de aquí y de allá, de décadas distintas, de sonidos que nos han interesado a lo largo de nuestra vida. Y no sé si incluso sois capaces o sois capaces de colorear también esas atmósferas que después llegan al oyente. Bueno, sí, la analogía es la que decía Patricia, ¿no? Que bueno, vemos una cierta analogía en lo que es construir una canción, pensar en instrumentos, en cómo vas a hacer el arreglo, qué tipo de, pues, de ritmo o de sonidos de sintetizador va a tener, etcétera. Y bueno, es un poco como de una idea base coger y darle una serie de colores, darle unos trazos y luego pues presentar ese resultado al oyente, ¿no? Es un poco eso. Decía yo al principio que ya lleváis más de 10 años en esto de la música. Ahora, pues bueno, es un momento también para hacer balance y no sé si cuando miráis para atrás, ¿qué es lo que veis? O sea, haciendo pues esta un poco de viaje también en el tiempo, ¿qué es lo que veis? Yo en nuestra música veo un reflejo de nuestras vidas, de nuestras personalidades. Realmente cuando empezamos, en mi caso yo tenía 19 años, no había cantado nunca, hacía teatro y bueno, me interesaba esto de, como modo de expresión y bueno, empezamos, nosotros somos pareja, empezamos juntos, Jaime siempre estaba en la música, entonces lo veo como una etapa distinta en la que realmente era un proyecto más de él, empezó incluso siendo de otro amigo más. Y haciendo pues un poco, dándole salida a canciones que no encajaban en los grupos que tenían en ese momento. Y conforme vamos avanzando en los discos, pues vamos viendo cómo hemos ido cogiendo una identidad, nos hemos dado cuenta de que teníamos una personalidad haciendo música, hemos ido tomando las elecciones que nos ha ido apeteciendo, un poco desarrollándonos un poco también en la música. Y también, dependiendo de las etapas vitales que estuviéramos teniendo, pues si estábamos con más problemas, más tristes, más felices, eso también, cuando veo los discos anteriores, que no suelo escucharlos, por cierto, lo odio, pero sí que veo ahí pues que si una persona quisiera hacer una biografía, ¿no?, nuestra, a través de nuestras canciones vería claramente cuáles han sido nuestras etapas y lo que hemos ido viviendo. Dices incluso lo odio, o sea, dices aquello de escuchar los discos anteriores es como mirar un poco las fotografías de cuando teníamos, no sé, que tienes 15 años y te gustaban aquellos pantalones, pero ahora miras y dices, por Dios, ¿cómo me podía poner esos pantalones? ¿Una cosa así? Yo creo que tiene que pasar un tiempo mínimo, que todavía no he descubierto cuál es, para poder volver a ver aquellas fotos y verte guapa, para poder escuchar aquellas canciones y oírlas bien. Ay, los primeros discos los puedo oír, es que de hecho casi... Ni me siento yo, ya cambias tanto, ¿no?, que lo ves ajeno a ti. Sí que te identificas y sabes que eres tú, pero ya le has quitado todo ese pozo que tiene el escucharte, el gustarte, el analizarte y el criticarte, porque yo creo que todos somos nuestros peores críticos, los más duros del mundo, ¿no? Y bueno, no, tiendo a no escuchar porque me parece que ser demasiado... Hay tantas cosas interesantes para escuchar que no solo lo tuyo ya lo has hecho y ahí queda, ¿no?, para el que lo quiera tomar. Y si alguna vez de casualidad lo ponen en un hilo musical o algún amigo lo pone en casa, pues igual hasta lo podemos llegar a disfrutar. Pero me parece sano mentalmente avanzar y estar pensando en lo siguiente y no acordándote todo el día de lo que has hecho, ¿no?, anteriormente. Precisamente en los principios pues eran muy centrados en el pop, así como entendemos más clásico. Los últimos tres discos, contando este, lo habéis dedicado a la electrónica. No sé si cerráis un ciclo o si podríamos hablar de trilogía y ahora el futuro pues estáis encaminados hacia ciertas tendencias o no. Pues es un misterio porque, claro, tercer disco en esta onda... Obviamente se completa una trilogía, pero podría ser una cuatrilogía dentro de un par de años. No nos planteamos así el grupo Nunca, hombre, sí que es cierto que cuando dimos el giro a los sonidos más electrónicos veíamos material interesante como para hacer más de 9 o 10 canciones, que fue ese primer disco en esta onda del año 2007, 64. Entonces, esos, hasta ahí sí que podíamos ver, pero ahora mismo que, bueno, este disco yo creo que más que cerrar una trilogía, quizás sí que cierra un poco, no sé si cierra círculo, pero para mí enlaza un poquito con ciertos aspectos de nuestra etapa, esta clásica anterior que decías, en la que quizá pues primaba más la melodía, había elementos acústicos. Quizá es de los tres discos de Onda Electrónica el que más tiene de ese otro lado. Entonces, yo sí que lo veo un poco, no diría a medias, entre los lados, ¿no?, de lo que ha sido Souvenir, porque prima mucho más claramente lo último, pero sí que veo un cierto mirar hacia esos estilos y esas formas de hacer la música, y bueno, por eso yo creo que es quizá más completo, no es igual tan unidimensional como los anteriores dos. Ah, pero ahora destacabas un poco también pues la cuestión ambiental o melódica de este disco. De hecho, sois bilingües, lo habéis sido a lo largo de vuestra carrera, pero parece que os estáis decantando más por el lado anglosajón, que el francés, o la, no sé tanto el idioma, ¿no?, sino el estilo francés, lo estáis dejando o aparcando un poquito más. Sí, al saltar a la electrónica, bueno, quizás es algo más anglosajón a priori, ¿no?, aunque luego hay cantidad de grupos y muchos, además de los que fueron pioneros en el revival un poco de la electrónica, como Daft Punk o Air, etcétera, son franceses, ¿no? Pero bueno, curiosamente ellos mucho cantan en inglés también. Sí, es que quizás se presta más. ¿No? Parece que la electrónica puede pegar un poquito más y bueno, también pues al final se trata un poco de ir agotando recursos y bueno, a nivel lingüístico, pues bueno, el francés es algo que nos ha definido desde el principio de nuestra carrera, por así decirlo, pero bueno, llega un momento en que igual que los sonidos, los instrumentos, los estilos, pues quizá vas agotando un poco eso como medio de expresión, y bueno, teniendo la opción también de utilizar el inglés, porque bueno, lo hablamos, yo de hecho soy profesor de inglés, es mi trabajo, entonces pues de repente te encaja un poco más, ¿no? Y claro, también el tema de la electrónica quizá parece como que tiene una resonancia más anglosajona, ¿no?, aunque bueno, curiosamente grupos de los que han revivido un poco el panorama electrónico en los últimos 10 años pues son franceses, como Daft Punk o Air, pero curiosamente cantar en inglés, ¿no? Entonces parece como que quizá encaja más. En nuestro caso, pues bueno, según nos parecía que una canción sonaba mejor o peor, pues hemos hecho prueba, o quizá directamente nos ha parecido que sonaba mejor en inglés, pero tampoco ha sido algo planificado de antemano, sino que nos ha salido de forma un poco natural, y cuando sale algo de forma natural creemos que es bueno dejarlo, y aunque igual pueda chocar a cierta gente, aunque en general nos da la impresión de que la gente lo ha tomado bien y les ha gustado. Al final, yo creo que Souvenir, más que ese grupo que canta en francés, un grupo que no canta en castellano, entonces bueno, yo creo que por ahí a la gente le ha chirriado menos, y bueno, si fuera así, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque es lo que hemos querido hacer. Ahora has hecho referencia a Air, y en las reseñas de este disco mucha gente os ha comparado pues precisamente con estos franceses, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero sí que han hecho referencia a Air, y sobre todo en estas canciones ambientales que decíamos, ¿no?, de construcción de estas atmósferas, ¿no? Sí, bueno, quizá ellos desarrollan mucho más eso. De todas formas, es un elogio, ¿no?, que te comparen con Air. A mí es un grupo que me encanta. No sé, supongo que es una necesidad, ¿no?, el tener que buscar cosas que se parezcan, aunque sea muy ligeramente, pues un poco para orientar a la gente lo que puede llegar a oír, ¿no?, y quizá pues motivarles para comprar tu disco, ¿no? Entonces ahí se entiende. Nos comparan con tantas cosas que luego también nos dicen, pero bueno, ¿cómo os podéis comparar, o cómo alguien ha podido compararos con esto, ¿no? Como si fuera algo demasiado pretencioso. Bueno, pues supongo que las referencias están ahí simplemente pues para orientar a la gente acerca de qué tipo de sonido se puede más o menos encontrar en nuestro disco. Creo que somos un grupo con bastante personalidad, creo que hacemos algo bastante propio. Vamos, yo tengo esa impresión. y que sí que cogemos de aquí y allá, pues porque nos gusta mucho la música y nos influyen muchas cosas, es normal. Nadie parte de cero, ¿no? A veces te acusan o te dicen, es que esta canción se parece... Bueno, pues en ningún momento la has hecho pensando que se pareciera, pero sí que es cierto que es inevitable, ¿no? Que tú estás escuchando cosas y esas cosas al final, pues de alguna manera aparecen en lo que tú haces. Al final, crear cualquier cosa, ya sea música o igual pintura, lo que sea, al final es coger elementos que existen, ¿no? Y mezclarlos a tu manera y con eso hacer algo nuevo, entre comillas, ¿no? Hacemos un poco un alto en el camino de esta entrevista y vamos a la música, vamos a escuchar un poco de vuestro disco. Concretamente hemos escogido la última canción del disco, este epílogo, que se titula Mods y que no sé si me podéis comentar un poco. Pues sí, era una de las... Bueno, cuando estás preparando el disco, pues vas haciendo distintas piezas, algunas se quedan a medias, otras les vas dando más forma. Pues, sobre todo en el momento en que ya buscas una melodía de voz y haces una letra, y parece que los elementos encajan, se puede decir que tienes una canción acabada. Esta es una de las que se quedó un poco ahí pendiente, ¿no? Y no acabamos de darle la forma adecuada, quizá por eso ha ido un poco al final, porque también los discos suelen tener una tendencia, o solemos tener una tendencia a hacer un orden de canciones un poco cronológico, y quizá la primera suele ser de las primeras que hayamos gestado y lo contrario, ¿no? Con la última. Entonces, esta estaba un poco ahí y a mí me da mucha pena que se quedara, porque básicamente era pues como un instrumental, ¿no? Que es casi lo que es la canción. Yo diría que es un semi-instrumental, porque bueno, hay una parte, una estrofa con voz, que también es una melodía pues bonita y que aporta como un cambio, ¿no? Pero al ser instrumental, inevitablemente pues tiene una naturaleza como más evocadora, ¿no? Más paisajística. Y bueno, nos pareció una forma bonita de acabar el disco, pensando un poco cómo comenzaba, también de una manera un poco pues misteriosa y como tratando de crear una atmósfera más enigmática, despedirnos de una forma como más sosegada y bueno, no sé, yo la canción cuando la escucho y bueno, quizá más cuando la tocamos en directo, ¿no? Me parece que es como una especie de, no sé, yo me imagino como unos paisajes así en cinemascope, no sé si es lo que a la gente le evoca o no, pero esa es un poco la sensación. Pues escuchemos esta canción. venimos de escuchar Mods, la canción que decíamos que cierra el disco, y además tenemos que decir que en este álbum nos tenemos que fijar mucho en todas las canciones y escucharlas varias veces, porque parece que hay muchas capas, muchos detalles, mucho trabajo detrás de cada canción, ¿no? Pues sí, la verdad es que es difícil imaginarse la de horas que hay detrás de casi cualquier disco, ¿no? En este, además, hemos querido hacer un disco más complejo, pues con más detalles, con más instrumentación. El disco anterior fue un disco muy pensado para los conciertos, para el directo, un disco muy simple, digamos, no tanto en composición, porque a veces las composiciones así más directas, más pegadizas, suelen ser más complicadas de hacer, pero sí en cuanto a instrumentación. Y bueno, siempre que, digamos, te vas a un polo, pues luego necesitas como irte al otro polo opuesto, supongo que por lo de compensar un poco esto del yin y yang o no sé qué será, y entonces pues en este nos hemos un poco relajado ahí, metiendo todo lo que nos ha apetecido, lo que nos ha parecido que la canción pedía. Además, en esta complicidad, o pues en este caso, que es un disco un poquito más complicado, no sé si tiene que ver también con los instrumentos que habéis escogido, algunos de ellos pues bastante novedosos o que no son demasiado comunes en el pop y en la electrónica, como la autoharp, ¿no? Que es esto que utilizáis. Sí, bueno, sí que eso nos ayuda un poco como elemento, porque siempre un instrumento nuevo te da cantidad de posibilidades, aunque hagas los mismos acordes que igual harías componiendo una canción con una guitarra, al tocarlos con un instrumento distinto te suenan totalmente nuevos y parece que es algo, vamos, como que has reinventado completamente la escala y los acordes y todo, ¿no? Y lo único que haces, pues te aporta una textura o un tipo de sonoridad o no sé, incluso una especie como de espíritu diferente, ¿no? Al de los instrumentos que llevas tocando años y años, autoharp. Curiosamente, por ejemplo, en el último disco de PJ Harvey lo ha compuesto entero con este instrumento. Es un disco más acústico, no es el rollo nuestro. Quizá lo de mezclarlo con electrónica sí que se podía considerar más o menos novedoso, no sé si hay algún precedente, pero bueno, nosotros nos apetecía, siempre hemos sido muy, muy partidarios de la mezcla y de mezclar igual elementos pues que a priori igual no pegaban mucho. En los primeros discos de nuestra etapa electrónica, pues lo que hacíamos era igual ahondar más en guitarras de sonido twang o como surf, como también dice la gente, y bueno, una mezcla que nos parecía curiosa y que le daba un sello un poco de identidad, ¿no? En este disco hemos ido más hacia, sin abandonar las guitarras, pero hemos ido un poco más hacia este instrumento porque también nos apetecía esa mezcla de lo acústico, ¿no? Que es un instrumento acústico que aporta pues algo muy, muy distinto, ¿no? Y que combina muy bien con las texturas más artificiales de los sintetizadores y bueno, sin haber abusado, yo creo que posiblemente hay como la mitad de las canciones más o menos incorporan el autoharp, pero bueno, nos parece que le da un color muy estimulante, sobre todo para nosotros como creadores, que siempre estamos intentando no repetirnos y estimularnos con elementos nuevos y con pequeños retos, ¿no? Y pues este era otro de esos. Y hablando de mezcla, en este disco no solo aparece electrónica, sino que incluso encontramos una canción así como muy rockabilly, mencionando a una de las musas de ese estilo, es decir, que supongo que también sois fans, ¿no? de este estilo y lo habéis introducido de alguna manera. Sí, nos encanta la música de los 50, el rock and roll, el rockabilly, y de hecho este año pues quizá hemos estado escuchando pues más que nunca, no sé por qué razón, pues bueno, pues porque también te vas aburriendo de unas cosas, vas cambiando de estilos, ¿no? Y sí, hay un pequeño homenaje, digamos, a eso. También nos gusta como mezclar mundos. Nos parece que siempre está todo como muy separado en grupúsculos, ¿no? Los indies, los rockabillys, no sé qué. A nosotros no tenemos esa sensación de que tengamos que pertenecer a ningún grupo y podemos mezclarlo todo. Venimos de una ciudad pequeña en la que nuestro grupo de amigos y gente aficionada a la música y gente que adora otros estilos y nosotros también participamos de eso y nos gusta. Entonces, de alguna manera también les acercábamos a ellos, ¿no? A estas canciones y ha funcionado, cosa que, de la que me siento muy orgullosa, ¿no? Que gente que aborrece en general la electrónica y que solo la palabra ya le produce un poco de repelús, de repente pues ha podido encontrarse en Tabú, que sigue siendo electrónica, ¿no? Entonces, sí, nos gusta hacer ese juego y un poco romper entre comillas, ¿no? Por supuesto, pero intentar romper un poco las reglas establecidas y decir, bueno, pues vamos a hacer esto y ¿por qué no? Y ahora vamos a cantar en inglés y ¿por qué no? Y ahora en francés y ¿por qué no? ¿No? Y ya está, y utilizar los instrumentos que nos gustan y tal, y que no haya tantas normas y tantas reglas de por dónde hay que ir o qué hay que hacer o qué es lo que se supone que tiene que hacer un grupo indie o un grupo que, no sé, no nos interesa eso. Pero en esta canción Tabú, además aprovechas también para hacer como todo un homenaje a la feminidad, a las musas, a las actrices de serie B, un poco también pues a las pin-up, ¿no? Con esa feminidad, sensualidad, que encima del escenario tú también juegas un poco a eso, ¿no? A la seducción con el público. Sí, es un poco reivindicar un poco el papel de la mujer, no tanto en el mundo de la música, y puedo hablar de, no sé, del entorno indie, ¿no? No tanto de ese papel como un poco más sensible, lánguido, tal, que tiene su encanto, pero del que yo personalmente ya estoy aburrida, ¿no? Y que también se puede ser mujer, se puede ser muy femenina, no siendo un, como suelo decir ahora, ni carne ni pastelito, ¿no? O sea, que se puede ser algo intermedio y se puede intentar ser sexy sin caer en algo burdo y se puede intentar bailar y divertirse y tal sin perder la feminidad. O sea, un poco un papel para mí, pues reivindicando un poco esas mujeres rebeldes de los 50 que no se adaptaban a lo que la sociedad tan estricta les ofrecía, que no querían ser mamis y esposas, sino que querían también hacer otras cosas, pues un poco recuperar eso, ¿no? Y bueno, me disfrazo, intento hacer, no sé, un show femenino, pero de ese punto de vista femenino, un femenino activo, no pasivo, un femenino fuerte, ¿no? Intenso. Y bueno, pues creo que es algo que hay que recuperar un poco, que las chicas también podemos ser eso encima de un escenario, que no tenemos por qué sentirnos avergonzadas por no ser una top model. Te puedes poner también tus mallas como me pongo yo o intentar estar guapa de otra manera, ¿no? Parece que hay como unas clichés y eso, la guapa encima del escenario o si no, la que toca muy muy bien y es un poco, vamos a decir, rollo nerd, pues no, hay otras opciones, ¿no? No sé, yo lo veo así. Ah, hablemos de directo, ya que pues estaba Patricia hablando de esta parte del directo. Recordemos que el 7 de mayo, sábado, estaréis en el Razzmatazz, en la Sala Pop. Explicarnos un poco qué tenéis preparado para la noche del sábado. Bueno, tenemos preparado básicamente el concierto que hacemos de la gira de Travelogues, ¿no? Creo que haremos una... Bueno, casi todo el repertorio es el disco, pero también hacemos un buen puñado de canciones, pues de 64 y de Drum, Sex and Dance, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el repertorio es el mejor que hemos tenido nunca, pues porque escogiendo un poco los hits, podríamos decir, entre comillas, de los discos anteriores, más los temas más sólidos de este, pues queda realmente un concierto que creemos que está gustando mucho. Hasta ahora en la gira la gente ha respondido muy bien. Y bueno, es un concierto muy apropiado para un sábado a las 2 de la mañana, creo que es cuando tocamos, en medio de una fiesta en la que, bueno, hay un disc jockey y bueno, es como una discoteca. Nosotros estamos en el pop bar y yo creo que es perfecto para un sábado por la noche, no sé. Sí, lo que intentamos ahora sobre todo es que la gente vaya a olvidarse de todo, pasárselo bien y sin ningún tipo de complejo bailar, porque es a lo que vas allá, ¿no? A pasártelo bien, a bailar, a disfrutar de la música y que sea algo un poco más interactivo, que no sea simplemente ir a ver un grupo, sino que tú también participes un poco de la historia, ¿no? Que intentamos hacer como algo un poco más, no sé, un show más participativo quizá que un concierto exclusivamente. De hecho, muchos se han metido con el público tradicional indie, ¿no? De aquel que no se mueve, que va moviendo la cabeza y los hombros y con las manos en los bolsillos, pero que nada más a un concierto de souvenir no se va de esa manera, sino que se va un poco a bailar, como decía, y que está claro, ¿no? Bueno, yo creo, vamos a decir que a un concierto de souvenir se puede ir como uno quiera y si quiere estar con las manos en los bolsillos puede estar, no vaya a ser que perdamos público por esto, que no está el horno para bollos. Pero no, yo creo que a un concierto de souvenir hay que ir sin prejuicios y dejarse llevar. Y si te entran ganas de bailar y de pasártelo bien, lo haces. Y si no, no. No sé, yo creo que lo que hay que hacer es intentar evadirse, que para eso es sábado por la noche, no estamos trabajando y es un momento para pasárnoslo bien y hemos decidido ir a un sitio donde se supone que uno se lo pasa bien. Pues seguro que sí. Ahora vamos acabando la entrevista, pero nos hacemos el auto-homenaje de imaginar a los grupos que pasan por nuestro programa Hablando en Murmullos. ¿En qué situación nos imaginamos a Souvenir Hablando en Murmullos? No sé, cuando no quieres estropear algo que está sonando que te gusta, me da igual una canción o el sonido del mar. Mira, ahora que venimos de vacaciones me estoy acordando, me acuerdo tanto del sonido de los pájaros, del mar, que en una ciudad no tenemos, y supongo que ahí intentar no estropear lo que está sonando, sin más, no sé. Muy bien, pues ahora sí que acabamos, pero con otra canción, una canción que se llama Retoa, no sé si lo he dicho bien porque yo el francés nada de nada, pero comentarnos un poco, ¿en qué consiste ese tema? Bueno, la canción significa detente, para, y bueno, pues es una canción de las que son quizá más así bailables e inmediatas, con una melodía como muy clara, por lo menos a tenor del feedback, ¿no?, que hemos tenido pues de nuestros fans y de las críticas y tal. Es una canción de las que son en francés, por hablar un poco del tema del bilingüismo. Y es una canción que es curioso porque en el disco pues quedó muy bien, nos gustó, pero yo creo que ha sido un poco una sorpresa porque en directo suena, no sé, como muy bien, suena muy potente. Yo un poco, Sara, la impresión que tengo de la canción es más pues después de llevar como un mes y medio, dos meses que llevamos tocando, y bueno, pues es una canción que yo particularmente disfruto mucho. Y bueno, pues la gente que venga a vernos el día 7, pues yo creo que es uno de los puntos así fuertes del concierto. Muy bien, pues estaremos a la expectativa de este concierto más próximo, como decíamos, en la Sala Razzmatazz, en el Pop Bar, el día 7, el sábado, para presentar este nuevo disco. Que tengáis muchísima suerte, que os vaya muy bien los conciertos que tengáis por esta gira, y también el futuro, que ya veremos si será electrónica, pop, lo que sea, ¿no? Que muchísimas gracias, Jaime y Patricia, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Plus faible qu'un crime. La factoria francesa de pop independent no para de donar alegries als incondicionals del gènere. En concret, l'última sensació que ve del País Gal es diu Letitia Belma, que a més ve apadrinada ni més ni menys que per Dominica. I la veritat és que ens hem quedat atrapats al seu àlbum de debut perquè destila delicadesa i sensibilitat, però també maduresa. Entre les seves influències es troba gent tan diversa com Bad for Lashes, Arcade Fire o PJ Harvey, per citar alguns noms així com més evidents. Us deixem amb la cançó que dona nom a aquest disc, Les Profondes. Continuem amb una de les propostes més originals de l'escena barcelonina, un grup que es va fer popular, entre altres coses, per la manera de cantar del seu líder, Miguel Ángel Blanca, que més que cantar, plora. Però ho fa d'una manera que, tot i que d'entrada pugui resultar estrident, al final doncs acaba enganxant, gràcies també a les lletres i les històries que ens proposen els nois de Manos de Topo. Ara han editat un EP conjunt amb Taràntula, un altre dels grups sui generis de Barcelona. Cadascun d'ells hi ha posat dues cançons, una d'elles és aquesta titulada Color de Cristal. Va a pasar si nos da igual, verte escapar, bonito ritual. todas las latitudes. Siempre parece sospechosa. ¿Será que no aprietas los dientes? ¿Será que ya no eres celosa? Y si tienes el culo de cristal, convirtámoslo en PC. Ya no recuerdo las virtudes que te hicieron la ganadora. Joan Colomo murmura amb nosaltres. Com ens imaginem a Joan Colomo o quan ens imaginem a Joan Colomo parlant amb murmuris? No sé, jo en els concerts molts cops parlo una mica així i canto una mica així, perquè com estic en els concerts, quan vaig jo sol, són una mica improvisats, el que dèiem, i a vegades parlo alt, a vegades parlo fluix, a vegades faig murmuris i així. En els concerts, potser. Acabem el murmuri d'avui amb un dels nostres grups fetitxe que han editat disc aquesta setmana. Els Fleet Foxes han tornat amb un àlbum titulat Helplessness Blues, al qual nosaltres ja ens hem fet addictes. Simsalabim és un argument per fer-ho. Amb aquesta cançó ens acomiadem fins la setmana que ve, desitjant-vos que tingueu i feu molts murmuris mentre no hi siguem nosaltres. Que vagi molt bé. So kind, such a gentleman, tied to the ocean side. Light an A match on the suitcase's latch in the fading of night. Ruffled the fur of the collie neath the table. Ran out the door through the dark. Carved out his initials in the bar. Earth shook, that was all that it took for the dream to break. All the loose ends would surround me again in the shape of your face. What makes me love you despite the reservations? What do I see in your eyes besides my off somewhere reciting incantations? Simsalabim on.